ya se encuentran trabajando aquí, están haciendo, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bien, te pregunto a vos, a ver, ¿qué están cocinando para hoy? El día de hoy vamos a hacer unas pizzas. Unas pizzas, allá sí. Hay un olor rico acá adentro, como de comida, como que nos quedamos nosotros también, me parece. ¿Qué días funciona? Ya está, Paola, voy a ir para este lado. Nos movemos aquí para preguntarle a Paola, que es como la cocinera y coordinadora también del merendero. Buenos sí, días. Coordinadora del espacio comunitario. Los días que estamos cocinando son los días martes, miércoles, jueves y sábado. Y los martes y jueves se reparten merienda. Reparte la merienda. Bueno, el día de hoy entonces haciendo el menú de pizzas para los vecinos y vecinas. ¿Cuántos se acercan más o menos? Y alrededor de 30 vecinos. Asistimos tanto como el 2, el loteo y otros barrios también. ¿Y cómo se sustenta el tema del material que utilizan para realizar las comidas? Lo sostiene la organización Gualmapu Rebelde, o sea, con los recursos que consigue. Y con eso abastecemos los espacios. Bien, vos formás parte de la organización. Sí, yo, sí. Bien, contanos un poco entonces en qué otros barrios están también. Estamos, porque sé que están Nueva Vida, Ara San Juan y el Costa Este. Son 4 barrios. Recordemos, bueno, todos barrios también de la rama popular, ¿no? Sí. Barrios que necesitan justamente la colaboración de estos espacios, de que se sigan generando estos espacios donde los vecinos también se puedan acercar y pasar una linda jornada. Sí, además poder agarrar y poder ayudar al vecino. Así que sí. ¿Por qué lo hacen? Como en comentarios, ¿sí? ¿De qué te nace a vos realizar esta tarea? ¿A mí de qué me nace? Y no, porque yo un día vine así, por cuando vino la organización y estaban los compañeros. Uy, me cayó la cucharita. Mal. Bueno. Por estar mirando el... ¿Cómo es? Acá está cocinando, bueno, vamos a decir cocina, que estamos... No era mi turno el día de hoy, pero bueno, tuve que ayudar a los chicos. No hay que... necesario traer la pizza. Así de onda, ¿viste? Cuando vos te acercás a un lugar y ves el laburo que le ponen, el entusiasmo, entonces, nada, de ahí me quedé y ahí así sigo hasta ahora. Te gusta cocinar, digamos. Porque viste que muchas veces la cocina termina siendo como un espacio de dar amor también, ¿no? Y yo creo que, imagino que... Uno lo hace de corazón, o sea, uno no viene por un interés a hacer las cosas, sino que uno lo hace de corazón para el que no tiene. O sea, bien. Bueno, sí. Entonces vamos a reiterar, nos encontramos en el barrio 2 de Enero, donde funciona acá el espacio comunitario, donde varias organizaciones confluyen y llevan a cabo muchísimas actividades. De hecho, ahora un ratito más vamos a estar dando una vuelta por afuera porque están armando una plaza también para el barrio. Pero bueno, vamos a reiterar entonces, el menú del día de hoy es pizza, y los días que están. Los días martes, miércoles, jueves y sábado. Al mediodía se reparte las viandas. Tienen que hacerla ahí, traer las viandas, va a traer el tupper y les concedemos la vianda. Muchísimas gracias entonces, Paola. Seguimos mostrando, bueno, los chicos están trabajando acá, cocinando este acto tan lindo de amor. Y voy a saludarlas a las chicas. Nosotros nos vamos moviendo ahí por todos lados. Gracias primero por recibirnos también, por darnos la posibilidad de venir acá con el móvil, de abrir el espacio para mostrar un poco más del trabajo que realizan a la comunidad, Melanie. Bueno, quiero que me cuentes un poco cómo se viene trabajando. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, primero gracias a ustedes por venir. Para nosotros es re importante que nos acompañen en esto, ¿no? Bueno, en sí, yo soy parte de la organización Gualmapu Rebelde. Hace poquito que me sumé. Estamos trabajando en diferentes barrios. O sea, una de los... Una de las cosas que trabajamos siempre es la lucha por la tierra, ¿no? Siempre en cada barrio que estamos presentes, digamos, damos esa pelea, tratando de acompañar la recuperación de esos territorios, ¿no? Por ahí, bueno, ¿qué más les puedo contar? Hoy recordábamos un poco acá con Nico, que ha venido reiteradas veces aquí al barrio en momentos muy distintos al que se encuentran en el día de hoy, ¿no? En momentos en los cuales, bueno, estaban en plena lucha también, que más allá de que todavía se sigue generando y obviamente está pasando en distintos barrios de la ciudad, los mismos los que vos recién comentabas, hubo momentos aquí en donde se trató de desalojar, donde cayeron topadoras y demás, y bueno, y gracias a la lucha colectiva también de los vecinos y vecinas y de espacios como este, pueden llegar a tener el espacio que tienen el día de hoy, entonces por eso también queríamos acercarnos y bueno, y ver cómo siguen, digamos. Sí, seguimos acá resistiendo y en pie, ¿no? Digamos, la lucha no termina. Bueno, en otros barrios se ha conseguido un acuerdo en el cual, bueno, ahí se está trabajando como para que se termine de concretar eso, pero sí, es complejo. Si bien ya pasó tiempo de ese momento en donde estuvieron las topadoras acá, siempre una bueno, nosotros quedamos como ahí resistiendo y también como tratando de tener presente que eso puede volver a suceder, y si no se encuentran debilidades, si no nos encuentran unides, y bueno, eso es mucho más factible que suceda, ¿no? Entonces, también eso, es como que es algo que hay que tener presente. Sí, por supuesto que sí, por eso también nos parece interesante e importante acá como medio también comunitario que somos poder acercarnos justamente a estos espacios y mostrarle a la gente el trabajo que realizan. Por ahí, otra de las cosas que está bueno comentar es que no solamente en estos espacios se brinda, o sea, hay está la actividad del merendero y el comedor, hubo años en donde se brindó acompañamiento escolar, siempre hay más actividades, hubo momentos en donde, no sé, se realizan ollas populares que quizás no están en ese momento en el merendero, pero bueno, se trabaja desde muchos lugares, ¿no? No es lo único que se hace, dar la merienda y dar la comida. Es más, las compañeras muchas veces dicen que no se está solo para revolver la olla, ¿no? Hay todo un trabajo detrás, y ese trabajo, bueno, implica estar en el día a día, que son ellas quienes más están acá trabajando constantemente. Y que bueno, me parecía importante eso también, resaltar que no es solamente dar la comida y la merienda, comprende mucho más. Sí, no, me imagino que también es una cuestión de organización colectiva con distintos espacios que confluyen en espacios justamente como este y que funcionan con distintos dispositivos en toda la ciudad para brindar ese lugar que vos decís, no solamente el acompañamiento de, bueno, que el vecino o vecina se acerca acá a buscar ya sea un guiso, una pizza o lo que sea, sino también, bueno, generar el vínculo, ¿no? Y poder reunirse y poder pensar mejoras para el barrio también en conjunto. Sí, tal cual. Bueno, es más, es como te explicaba la compañera hace un rato, no solamente se trabaja acá, estamos en Costa Este, estamos en el barrio Nueva Vida, estamos en el Ara San Juan, bueno, en todos esos barrios estamos trabajando. Creo que no me olvidé ninguno, ¿no? No. Así que bueno, esos son los espacios en donde estamos, y bueno, ya te digo, son diferentes las actividades, y me parece importante que lo que siempre dijeron las compañeras, resaltarlo, ¿no? Es algo de ellas, no es una frase mía, no están solamente para revolver la olla, y eso me parece súper importante.